las entrañas, pa' que no me piquen las arañas. El cuerpo se baña con jarabe de caña, así se arregla todo lo que se daña. Con un poco de bomba también salgo, vacunado contra el comején, alimentado con panapén, vengo fuerte. Oye, quítate que viene el tren volando, como me enseñaron mis abuelos, descalzo para conectarme con el suelo. Cuán, cuán, cuando la música gobierna, ningún pero que ningún espíritu se enferma. El callejón de mi abuela queda en Loíza, los tambores suenan cada vez que uno pisa. El cuero está hablando que nadie se duerma, hasta las palmeras le salieron piernas.